mami, escúchame, te necesito hablar. Tú sabes que eres la mujer que me hace caminar. Necesito saber si aún me puedes amar. Perdóname, yo sé que en mí no puedes confiar, pero este ser humano siempre se equivoca. Me estoy volviendo loco por besar tu boca. Quisiera hacer todo lo que tus manos tocan. Yo sé que soy el hombre que te vuelve loca. Necesito que me digas que te deje en paz o que te persiga. Yo sé que no vale perdón ni enfrente de la gente una sortija. Tú me pones mal, mujer, sin ti no sé qué hacer. Necesito tus besitos, necesito tu querer. ¿Cómo me lo gano si sabes que te amo? Te lo digo con el corazón en la mano. Extraño lo que me decías en el cine, que yo era el mejor para ti entre miles. Y ojalá que mis sentimientos te iluminen, porque aún tengo en mente la playa y los delfines. Y entiendas que yo solo quiero enamorarte, hacerte mía, mami, yo quiero amarte. Dame la oportunidad de llevarte a un mundo de amor que quiero enseñarte. Y entiendas que yo solo quiero enamorarte, hacerte mía, mami, yo quiero amarte. Dame la oportunidad de llevarte a un mundo de amor que quiero enseñarte. Sigo demostrándote en la cara que soy una bestia musical. Mami, escúchame, te necesito hablar. Tú sabes que eres la mujer que me hace caminar. Necesito saber si aún me puedes amar. Perdóname, yo sé que en mí no puedes confiar, pero este ser humano siempre se equivoca. Me estoy volviendo loco por besar tu boca. Quisiera hacer todo lo que tus manos tocan. Yo sé que soy el hombre que te vuelve loca. Mami, déjame hablar contigo un rato. No puedes negar que te hace falta tu flaco. Te grita al balcón así me lleven los pacos. Ya que se te acerque, te lo juro que lo mato. Le disparo, no es un paro, aunque no te niego que sería un descaro. Te juro que he pagado el sufrimiento más caro, pero si me dejas, te lo juro que lo reparo. Y entiendas que yo solo quiero enamorarte, hacerte mía, mami, yo quiero amarte. Dame la oportunidad de llevarte a un mundo de amor que quiero enseñarte.